Jesucristo. Oh, bien nacido. Señor y redentor, siempre joven y querido, por ser el hijo, oh, ser el hijo de Dios, siempre joven y querido. Ay, siempre joven. Querida, por ser el hijo.